Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película francesa En el nombre de mi hija, del director André Téchin, se proyectará el próximo 17 de agosto a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta se narra la historia de Agnes, que tras el fracaso de su matrimonio vuelve a Francia proveniente de África y va a ver a su madre René, propietaria de un casino en Niza. Agnes, que es accionista del casino, quiere vender su parte para independizarse. Una partida amañada en lo que serán las cajas del salón de juego. Detrás de esta maniobra está la mafia y Fratoni, el jefe del casino de la competencia, que quiere quedarse con el casino de René. Internacionales. Ciudad de México. La cuarta edición del Festival de Música Ajusco se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre próximos en Ciudad de México. Participarán 120 bandas emergentes de México, Chile, Estados Unidos, Singapur, Holanda y de varias regiones del Paraguay. En esta edición se busca ampliar el horizonte artístico del festival e incluir el arte circense y fílmico. Los organizadores anunciaron que se montará un domo para proyectar documentales musicales durante todos los días del encuentro. También habrá escenarios para la presentación de obras cómicas, actos de magia, circo e ilusionismo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.